se lo trabaja, qué es lo que se hace en el Día Internacional de la Danza. Pero para eso, y para entender un poco mejor cómo funciona este mundo, es que la vamos a recibir a Julieta Rodríguez Grunberg, que es coreógrafa, bailarina, intérprete, docente, gestora, que no es esta licenciada en composición coreográfica y demás, a la que ya la recibimos, le decimos hola y gracias, Julieta. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo. Bueno, gracias por llamarme. Julieta, gracias a vos. No sabemos qué hace una coreógrafa. ¿Duerme la siesta? A veces sí, a veces no. No, la verdad que no. Y aparte, viste, yo estoy en Buenos Aires, en Capital, así imposible. Que... imposible. No estaría sucediendo. De hecho, es una rareza allá. Sí, cada vez más en estos tiempos que estamos todos trabajando todo lo que podemos para poder sobrevivir, ya sí es como una sutileza. Muy bien. Bueno, multiplicamos entonces la adhesión a las personas que por este par de horas, como era nuestra pretensión, Julieta, al principio, que cuando empezamos a hacer la siesta que no fue, no duerman, ¿eh? No duerman, es una época para no dormirla, y sobre todo con en esta época tan rara, vamos a ponerle, seguir con el dele que te dele de cada quien y con el de todos, que un poco lo componemos también cuando salimos a campear, cuando salimos a buscar, Julieta, distintas facetas de la realidad, que son las facetas de nuestra realidad, porque yo no bailo, pero vos sí, y yo estoy acá, pero no allá, y entre todos hacemos parte de este mundo, y una parte es tan importante como la demás. ¿Y qué tan importante es el mundo de la danza, Julieta, como para tener un momento de reflexión, de laburo masivo, consensuado, colectivo, o como te sale hoy 29 de abril? Bueno, la danza para mí es mi medio de vida, mi medio de expresión, es una pasión, pero más allá de eso, es cuestión vocacional y demás, la danza es trabajo para miles y miles de compatriotas a lo largo y a lo ancho del país. De hecho, en las últimas encuestas que se hicieron a nivel nacional de como es de trabajadores de la cultura, los bailarines, las bailarinas y los trabajadores de la danza somos la segunda población en cantidad entre los artistas. Primero los músicos, después venimos nosotros y después todo lo demás. O sea que somos un montón, porque la danza abarca todas las disciplinas. Entonces hay regiones donde está más fortalecida alguna disciplina que otra, pero estamos hablando de folclore, tango, clásico contemporáneo, danzas urbanas, flamenco. Estamos hablando de un montón de estilos, un montón de gente que se dedica profesionalmente en todas las áreas de la disciplina, desde subirse al escenario, como coreografiar, hacer dirección, dictar clases. Sí, hay un montón de docentes de danza en cualquier localidad del país. Levantás una baldosa y sale una academia de danza. Entonces, realmente el abanico de la actividad es muy, muy amplio. También está la investigación, la docencia teórica también. Es muy, muy amplio. Entonces, a veces uno piensa en la danza y piensa, bueno, por ahí bailarín Colón, algo mucho más reducido, sí. Pero el abanico es muy, muy amplio. O dos nietos agarrándose ahí, tirando un 8, y claro, que es mucho más, incluso para que la vecina, el vecino que nos está escuchando, Julieta, levante una ceja, podríamos decir que hoy es el Día Internacional del Baile, para que lo interpreten de otra manera también, porque la verdad es que, si no entendí mal, además, somos muchísimas las personas que desde ese mundo vamos a recibir concretamente en qué se trabaja, en qué pensás todos los días cuando vas a hacer tu cuota de laburo del mundo de la danza, Julieta, y qué percibís de otras personas que, como vos, tienen su vida y sus actividades alrededor de, bueno, sacarle lustre al piso, vamos a poner. Sí, la verdad es que como nuestro trabajo tiene distintas facetas, distintas aristas, la verdad es que tiene como un trabajo social, tiene una relación con la sociedad que es muy directa, o sea, yo tengo alumnos de distintas edades, de distintas realidades. La danza tiene una una vertiente que se conecta con la salud, con el bienestar. Después también sucede cuando vos podés poner una obra en escena y esa obra conmueve al espectador, o sea, que tenés un montón de variables dentro de la actividad que hacen que podamos poner en primer plano al cuerpo real, físico, que transpira, que se mueve, que tiene peso, y que en esta sociedad cada vez más virtualizada es un valor que tenemos que defender, porque eso es lo que nos hace humanos y concretos. O sea, que realmente es un trabajo sobre lo corporal en sentido amplio, que es un mundo maravilloso, y cada vez que te adentras en él hay más aristas y más cuestiones. También cuando va pasando la edad, por supuesto, no se siente la danza de la misma manera a los 20, donde tenés por ahí más mirada de proyección como intérprete, por lo menos en mi caso, que cuando van pasando los años y vas transformando tu profesión a distintas aristas de la misma. Y después, bueno, esto de lo que es muy fundamental, yo también soy militante por los derechos de los trabajadores de la danza y por la Ley Nacional de Danza, y también, bueno, comprender que hay una mirada muy romántica sobre la actividad, como algo elitista, romántico, y somos trabajadores, somos artistas trabajadores de esto. Y entonces, bueno, tenemos que tener nuestros derechos, nuestra remuneración, le damos de comer a nuestros hijos con esta actividad. O sea, no es un hobby, no es... aunque mucha gente sí lo toma como hobby y está buenísimo, quienes le dan la clase, por ejemplo, a esa gente, o quienes ofrecen un espectáculo a esa gente que para la cual es un hobby, es un trabajo genuino. Entonces, bueno, también hay como una cuestión cultural, ¿no? Que a veces se piensa la danza, eso como algo... entre algodones. Sí, como no tan terrenal. Vaporoso, bueno. Claro. Y bueno, y hay una cuestión ahí ideal de pensarlos así a quienes son agentes de la cultura y que están en el mundo de la danza y del baile, y voy a insistir con esa, pero que seguramente nos aleja también de entender ese mundo y de entender que por ahí, vos me vas a decir si me equivoco, Julieta, las vicisitudes de la gente de la danza son las mismas que cualquiera. Quiero decir, la boleta del gas y otras no vienen con un color especial o con un número especial, y te bendicen igual que a cualquier madre de la Argentina, y de la misma manera también. Voy dando toda una vuelta, ¿sabés para qué? Para saber si también es... hay que corregir esta mirada sobre qué bueno las bailarinas y los bailarines se las arreglan solos, son genios y son divinos, o necesitan recurrir a las herramientas colectivas, al trabajo cooperativo, a los recursos que salen cuando la humanidad se abroquela y se defiende. ¿Eso está re lejos? ¿Es muy terrenal para la gente de la danza? ¿O es algo habitual, Julieta? A ver, es habitual que terminemos en trabajos colaborativos, subvencionándonos a nosotros mismos, porque lo que sucede es que, el Estado tiene como deudas con el sector fuertes, que en algunos momentos esas deudas se van como saldando, se va avanzando en el camino de tener, por ejemplo, un Instituto Nacional de la Danza, como lo tiene el Teatro, el Instituto Nacional de Teatro, como lo tiene el Inca, bueno, o lo tenía, porque ahora este gobierno está cerrando el Inca, o el INAMU de la música. Entonces, hay una cuestión que está comprobado con esos institutos, cuando el Estado da algunas herramientas de profesionalización y de sustentabilidad de la actividad, y de promoción y de desarrollo de la actividad, la actividad crece exponencialmente, se profesionaliza, podemos tener, nosotros tenemos un montón de bienes culturales de exportación. Entonces, la cultura es parte del PBI, no es solo, no es una cuestión solo simbólica. También, a los que quieren ver solamente en términos económicos, también hacemos a la economía del país. Y bueno, y claramente nosotros, dedicándonos a lo simbólico, donde ahí hay un valor, necesitamos, ¿sí?, de las herramientas estatales para poder propulsar la actividad. Hoy en día parecía todo que es anacrónico, porque está todo como, están queriendo derrumbar todos esos lugares. Hasta el año pasado veníamos pidiendo por nuestro Instituto Nacional de Danza, y militando hace años, más de 10, 12, 15 años, por ese instituto. Sepamos que el Instituto Nacional de Teatro tiene ya más de 20 años de existencia, y bueno, fue un gran logro de la comunidad escénica, donde la danza, bueno, lamentablemente quedó afuera, y entonces ahora nosotros queremos también nuestro instituto. Pero bueno, ahora, el status quo como está el país, bueno, ahora es un poco seguir colaborando entre nosotros para poder seguir produciendo. Está cada vez más difícil para seguir las academias, los teatros. Claro, para seguir bailando esta marcha y contramarcha. Siempre hablamos, Julieta, de avances y retrocesos. Y ahí mencionaste a la pasada lo de la Ley Nacional de Danza. Si te parece, redondeamos con una reflexión sobre lo que pasó en el mundo de la legislación en la Argentina respecto de cosas que ya están denunciadas como necesidades de amplios sectores de la cultura, y esto que mencionabas a la pasada, la cultura, la danza, no es un gastadero de plata y un derrochar y qué sé yo, sino que justamente, y apoyado en la capacidad de trabajo de miles de personas en todo el país, es una fuente de riqueza, no solo de laburo. Contanos si te parece, o hacete una reflexión acerca de esto, que definitivamente ya lo dejamos medio acomodado en la cabeza de quienes nos están escuchando, para saber si hay que festejarla la danza o salir a acompañarla, como salimos a defender la educación pública la semana pasada, Julieta. Y las dos cosas, porque tampoco no podemos regalar nuestra posibilidad de celebración y de festejo, pero porque también la marcha, tuve la posibilidad de estar el martes pasado en Congreso, y también había un sentido de comunidad, y eso te da alegría, y te da, aunque estés luchando por algo que te están queriendo sacar, bueno, el encuentro, seguir festejándolo. Entonces, sí, sigamos celebrándolo, y también, bueno, acompañarnos, sí, en estas luchas que ahora están como antes, bueno, éramos, bueno, la danza le está faltando, y ahora es toda la cultura que está siendo muy vapuleada, ¿sí? Pareciera ser que fue como un bastión, con el cual ensañarse, ¿no? Justamente porque nuestro valor está en lo simbólico, ¿no? Claro. Y lo que están queriendo dar es como una batalla cultural. Pero, como es bueno, el año pasado hemos llegado históricamente a tener por primera vez un dictamen de comisión, de la Comisión de Cultura de Diputados de la Nación, y bueno, nada, con el resultado electoral y todo, bueno, todo eso se fue para atrás, y bueno, estamos viendo el retroceso en cierre de institutos que son mundialmente conocidos y que gracias a ellos, no sé, como el Inca, Argentina ha podido tener premios de Oscar, o sea. Entonces, bueno, nada, la verdad que estábamos como acariciando la ley, pensando que después de tantos años iba a suceder, bueno. Y vamos a dejar la marquita ahí, Julieta, porque la verdad es que era la octava vez que se presentaba un proyecto de ley nacional de danza, sí. Y ese es un debe también, si querés, no solo de parte del Estado, sino de la clase política toda, que bueno, que deberá hacer mejor los deberes, esperamos, de ahora en adelante, porque tampoco hay que no es que se abandonó ninguna lucha, y que porque estos ataques no cesen ahora, Julieta, no le vamos a encontrar la vuelta. No. Y aparte, bueno, una cosa que es para celebrar, este sábado pudimos tener la primera asamblea del Sindicato de Trabajadores de la Danza, que también hace 10 años que venimos militando por él. El año pasado pudimos lograr la CIPI inscripción después de mucha, mucha, mucha militancia, y ahora estamos coordinando las primeras elecciones nacionales, o sea que eso también es un hecho histórico y es un gran avance para los trabajadores de la danza, tener un gremio que defienda la especificidad del sector. Por ejemplo, cuando vas a ver determinadas producciones, los bailarines son los que menos cobran de toda la escala de artistas en escena, por ejemplo. Entonces, bueno, como es necesario tener nuestras propias herramientas para poder darle paridad a eso. Así que, bueno, eso es un acto para celebrar, es un hecho histórico, y venimos como con el cuerpo con mucha emoción sobre lo que pasó el sábado, y bueno, en julio van a ser las elecciones, así que bueno, esperemos que todos los bailarines de la zona que no se hayan asociado, que se afilien, así pueden ser parte del sindicato. Bueno, anotamos acá también en un orillo que se lo vamos a estar contando a la audiencia cuando esté ocurriendo. Julieta, por supuesto, festejamos el nacimiento de un gremio, de un cuerpo sindical que les defienda y en el que se puedan expresar y desarrollar. Y nada, te tenemos adentro de nuestra agenda, así que no te vas a escapar. La próxima ya sabemos a quién llamar. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Julieta Rodríguez Grunberg, bailarina, coreógrafa, intérprete, docente, gestora, también cooperativista, porque ella es parte de un, de un movimiento cooperativo, como es el que caracteriza al, la cooperativa de danza MOVAC, Aquelarre en Movimiento, y nos contó sobre el final del nacimiento del sindicato de bailarinas y bailarines de la Argentina.